Oye, así como los piratas del Caribe buscaban la fuente de la juventud, así buscaba también yo la costilla de mi vida. Por el amor que yo esperaba, por el amor que yo buscaba, por la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba. Por el amor que yo buscaba, por el amor que yo esperaba, por la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba. Gracias yo te doy mi Dios, gracias ya por este amor, por entregarme la princesa de mi vida. Soy mi bebé, te voy a amar, de mi corazón nunca te voy a sacar. Hola princesa, tú eres mi alteza, a mi vida mami tú que me interesa. Más linda y delicada que una bella flor, bienvenida bebé este corazón. Día y noche yo te llevo yo en mi mente, en mi vida no llegaste de repente. Llegaste a tiempo, mi bella amada, tú eres la mujer que mi Dios yo esperaba. Princesa, lo que vengo yo a decirte, el amor sí existe, esto es real. Te prometo que de ti voy a cuidar, yo voy a amarte y respetarte, andar contigo mami yo por todas partes. Que sepa el mundo que yo te amo, y la barrera juntos mi amor la quebramos. De todos los diamantes tú eres el más precioso, de la rosa en mi jardín tú eres la más hermosa. Entre las estrellas tú eres la que brilla más, Dios me dio amor para que te pueda amar. Tú eres el amor que yo esperaba, tú eres el amor que yo buscaba, tú eres la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba. Tú eres el amor que yo buscaba, tú eres el amor que yo esperaba, tú eres la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba. Tú eres el amor que yo buscaba, tú eres la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba. Tú eres el amor que yo esperaba, tú eres el amor que yo buscaba, tú eres la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba. Oye baby, algo si te digo, Dios es primero en todo, pero tú eres la costilla de mi vida. Tú eres la otra parte, tú eres mi complemento, mi amor. Esto es para ti, bebé. Véngase lo que se venga, derribando murallas juntos hasta el final. You know, desde la industria más grande, la industria de Dios, Divi Record Music, Universal Music, Activa Producciones. Oye, Brian, Armonía Galáctica, Tony Boy, el bendecido de Dios. De Dios, brother, yo dependo de él, dependo de su amor, por eso brindo amor. Tú eres la mujer que yo espero, tú eres la mujer que yo busco, tú eres la costilla de mi vida y el amor que siempre esperaba.